me los enjoy, que les llamo rápido y los mato fácil, ja. Ya no es Uguara, es Amiri. Ya las gatas caen en mini, los míos están en prenda, prendan Phillies. Ey, hay mucho Mili, ey, hay mucho Winnie. Ey, mucha grasa a los notorios, jota que se cree dir. Ahora es Amiri, me mando Iñengo diriri. Me cansé de la 38, ahora es 40, ya camini. Mucha malla a los Houdini, mucha prepa Cooper Mini. La calle me apadrina Turitimi. Corne. Mi hermanito nadie fuma, J prende y no lo rota. Como Chimi se senta pa' la carota. Los culos de gelatina y encima de mí rebotan. El que sape se le pica las manos, luego lo explotan, cuello frío. De las favelas de medallo eso no es río. Los dientes viví es cuando sonrío. En puta no confío, de la calle el elegido. Aquí no hay vuelta, el que amenace se le parcha el boquifrío. Optimus, peine de 100 pa'l Megatron. Ya no son Girbo, ahora son pra Luis Butón. Aquí tu Blanca Nieves me lo dio por un bolsón y yo no corro por chaleco, yo soy quien tiene el control. Hijo de puta, en un Hyundai azul por la ruta. Yo soy mucho garupa, estas pucas que se pasan molestando, fotos de tetas al DNA. Yo las parcho y me las como dentro del bien. El zorro lava perros, piro y tus es cachorro. A las model se los pego con tu y forro. Le mordí el cachete y soltó el chorro, ja. Usted no es un bandido, usted es cacorro. Ay Amanda, se soltaron los leones. Ninguno brega Nacho relambones. Que tu tío es una firma sin cojones. Intocable la bruja, me fuma blones. Ya no es Uguara, es Amiri. Ya las gatas caen en mini. Los míos están en prenda, prendan Phillies. Ey, hay mucho mini, ey, hay mucho Winnie. Ey, mucha grasa a los notorios, jota que se cree diri. Ahora es Amiri, les mando Iñengo diri. Me cansé de la 38, ahora es 40, ya camini. Mucha magia a los Houdini, mucha prepa Cooper Mini. La calle me apadrina Turitimi. Corre. El Joy La Real, yo creo que con ese se movieron 3 o 4 o 5. En la cabina del Mago, en Pedregal. Con Gelo y con Jota. Dime Turi. Ya no es Uguara, es Amiri. Ya las gatas caen en mini. Niños están en prenda, prendan Philly, Philly. Mucho mini, mucho Winnie. Mucha grasa, lo noto, hijo, Jota, ahora es Amiri.